El Perro es una banda argentina de cumbia villera formada en 2008, reconocida por su estilo enérgico y sus letras que reflejan la vida cotidiana de los barrios populares. El nombre del grupo proviene del apodo de su vocalista principal, El Perro, quien lo adoptó como símbolo de lealtad y conexión con sus seguidores, rasgos asociados a los perros. La agrupación tiene sus raíces en la zona oeste del conurbano bonaerense, con integrantes provenientes de localidades como Morón, Rafael Castillo y González Catán. Desde sus inicios, El Perro se destacó por crear canciones originales con ritmos pegajosos y temáticas que conectaron con el público joven, consolidándose rápidamente en la escena de la cumbia villera. En 2009, lanzaron su primer álbum, Y si estás perseguido, que incluyó temas icónicos como Corre Cacorre, La Jilera y Mi Vieja. Este disco les valió un disco de oro por sus ventas, un logro celebrado con un recital memorable en la culona de La Ferrere. En 2010, continuaron su éxito con Me Quedé Sin Ti, y en 2011 lanzaron Sigue Ladrando, reafirmando su lugar en la movida tropical con temas que se convirtieron en referentes del género. A lo largo de su trayectoria, El Perro ha mantenido una presencia constante en plataformas digitales, acumulando miles de seguidores y reproducciones en YouTube y redes sociales. Canciones como Hola, ¿cómo estás? Y Te vas siguen resonando entre sus fanáticos, quienes encuentran en su música una representación auténtica de las realidades de los barrios populares. El Perro ha realizado presentaciones en vivo en todo el país, participando en eventos multitudinarios y programas de televisión que han consolidado su base de seguidores. Su energía en el escenario y su conexión con el público los han convertido en un referente dentro de la cumbia villera, atrayendo tanto a audiencias tradicionales como a nuevas generaciones. Con más de una década de trayectoria, El Perro continúa ladrando fuerte en la música tropical, manteniendo su esencia y adaptándose a los tiempos, mientras sigue siendo una voz representativa de los barrios en el panorama musical argentino. Escucha sus éxitos, aquí en RPM.